catch you when you'd fall. But then it became clear to me, you never really cared from me at all. Smile, hypnotize me every time, until the day that I was awakened to the fact that you were never mine. Oh, your heart's no more a mystery. I gave up on you loving me. Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. I got the rhythm.

Hashtag Metro Weekend. Thank you.

Los primeros sonidos. Las primeras luces del día. Amanecer Metro. While I sing. Ba-da-da-do, we have that day. listen while I sing. I love the way you sway with your sassy attitude. All of this swinging's put me in the mood. A long time ago, swinging was taboo. I'm glad we're here and now, so we can do I do. 'Cause a hero's a swing, a dead and gone. But the memory of swing still lingers. And I'm from tradition, them man, they are pretty cool. Las 8 a.m. Viví un amanecer metro. The road you've chosen to follow slowed and turned into a cul-de-sac. But there's no shame in turning back and trying something new. You made a promise to trust the part of you that knew instinctively. The Bible will be you free, your heart and soul in you to prove. The western sky, BWs and surf guys and rolling sand. Your destiny was in your hand, and summer on your side. The western sky. Hasta las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro.

Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Thank you. to get together. Put your hands together one time and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones, and playing bass, Lord. You know that he's a sinner. I saw his stash, oh Lord, Lord, Lord, Lord, would you please put a blessing on Brother Ed Boyer? He appreciates you too. Hit that note again, let me see if that's still right. And oh Lord, from the ghetto, from a $100,000 house tag ghetto. Lord, you don't need to bless him no more. Please get together for Mr. George Gaffney. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, propio. Amanecer Metro. About me, knows what to do. kisses, this love is blissful. He's sincerely mine. I'll give him what he needs when he needs me. I believe him. I'm so grateful that I got that it. He got me. And I know he loves me. Do you love me? Love me better. Holds me closer, my man. Talking about my I'm man. Talking about my man. Hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. Rock. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Metro. Metro. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. El tenis ATP vuelve en febrero. Argentina Open, del 11 al 19 de febrero, en el Buenos Aires Lawn Tennis. Nishikori, Ferrer, Del Bonis, Fognini, Robredo, Tipsarevic, Ceballos, Schwarzman, entre otros importantes tenistas internacionales. Adquirir tus entradas en Digitec.com al 5237-7200. Los mejores tenistas del mundo en el único torneo ATP de la Argentina. Más info en argentinaopenatp.com. Metro 95.1, Radio Oficial. Hellman's Light es ideal para los que se cuidan y para los que no tanto. Como ella, que solo pide la entrada. Y para él, que le entra todo. Porque Hellman's Light tiene 25 calorías por cucharada y además es irresistible. Hellman's Light, probala con todo. La acusan de espionaje y unió a dos mujeres imposibles de juntar. En noticias de esta semana, ¿quién es Silvia Magdalani? La nueva enemiga letal de Cristina Icarrió. Es la verdadera jefa operativa de la EXIDE. Tiene 56 horas más de escuchas de Oscar Parrilli, alias Pelotudo. Se recalienta la interna del gobierno. Además, el negocio de llamarse Tinelli. Los hijos del animador más famoso hacen una marca registrada de su apellido. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Fini, espacio publicitario. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Metro. primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Hasta las 8 a.m. un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Un tiempo propio. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Espacio Publicitario. Volá por Argentina con Aerolíneas. Buenos Aires, Salta, ida y vuelta por solo 2.496 pesos. O ida y vuelta a Jujuy por solo 2.555 pesos. Tenés un país sorprendente a un precio increíble. Consultá bases y condiciones y compra con la mejor financiación en aerolíneas.com. ¿Sabés lo que me enamora de vos? Que siempre te acuerdes de los cumpleaños sin tener Facebook. Vos tenés lo tuyo. Trabajalo con Axe You, la nueva fragancia de Axe. Finley, espacio publicitario.